Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a aprendecine.com. En tu escuela de cine en línea. Te habla tu profesor, tu mentor, Steve Bocaranda. Bueno, siempre te traemos cosas impresionantes para que puedas tú crecer más en tu trayectoria como profesional en el cine, en la radio, en la televisión. Aunque se llame Aprende Cine, te traemos cosas de la radio, tips para que tú seas una buena persona profesional en la radio, teatro, cine, bueno, y todo lo que tenga que ver con este mundo artístico tan hermoso, ¿eh? Así que bueno, le traemos esto. En especial el día de hoy quiero hablarles acerca de esta recomendación y por qué se la recomiendo. A ver, ¿de qué se trata y por qué tan especial? Se trata nada menos y nada más de una película llamada El Carnicero Paraco. ¿Qué es eso? Es una película que puede cambiar tu perspectiva, tu forma de pensar o de ver las cosas. Esa perspectiva que tú tienes acerca de cómo tienes que tener tú un buen presupuesto para hacer una película. Pues no, fíjate que con lo que yo hice, la última película mía podría ser 100 de estas, imagínese. O más, imagínese. Impresionante. ¿Pero y por qué? Porque esta gente hizo algo con excelencia. Me gustó su textura y todo lo que tenga que ver, a pesar de que pues es un poquito grotesca con la cuestión de la matanza y esto, pero yo lo veo más artístico en la parte de que, wow, y si llevaron una película, no estoy hablando de ni siquiera del guión, estoy hablando de la película en sí y todo lo que movieron, ambulancia, policía y toda la cosa, con $10,000. Wow. Se trata de una comedia de humor negro. Bueno, y cuenta la historia que tres patéticos delincuentes, de nombres Chucho, Pacho y Ruiz, quienes aprovechando un accidente automovilístico le roban el bolso a una hermosa mujer de nombre Yurani. Esta mujer Yurani está en coma. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a aprovechar la situación, vamos a llamar al esposo, le decimos a su familia pues que la tenemos secuestrada, y listo, aquí vamos a ganarnos un dinerito. Pero lo que no saben esta gente es que el esposo de esta mujer es un terrible sujeto que le dicen el carnicero Paraco. Y la razón es que él tiene un pasado sumamente violento. Y bueno, ahí comienza la situación. Por eso se presta a confusión, se presta a que te diviertas tú que lo estás viendo ellos. Los personajes están sufriendo la calamidad de haber hecho lo que hicieron. Entonces, bueno, el hombre pues no va a descansar hasta que pues pueda recuperar a su esposa. Y para ello él tiene que hacer muchas cosas con un final sorprendente, completamente inesperado, donde todos descubrirán que el crimen no paga. Así que te recomendamos que la veas porque el... Alquílala, por favor, no bajes. Si eres cineasta, por favor, respeta. No bajes en Pitri. No, respeta. Cómpralo. No cuesta nada. Cuesta $1 los en Pitri. Cuesta, en una película, cuesta $3.99 alquilarla. Anda, alquílala. Es un deber. Si no eres un ladrón. No importa, ¿tienes cuántas? ¿Cuántas cosas tienes tú robada en tu casa? No, yo nada. Y resulta que tienes un chorrón de MP3 y un chorrón de cosas que no has pagado. Cuidado con eso. Así que a partir de ahora, comienza a comprar tus canciones. Tus películas, alquílala. O cómpralas. Pero no la bajes. Eso es un delito. Destruyes a los artistas. Te destruyes a ti mismo. Tú mismo, que eres cineasta, no te gustaría que te lo hicieran. Así que cuidado. Si es primera vez que visitas aprendecine.com, te pedimos que dejes tu nombre, tu primer nombre y tu email en la casillita que está a tu derecha, donde dice coloca tus datos aquí, debajo del botón de donar. Así que tú puedes dejes ahí tu nombre y tu casillita, en la casillita dejas tu correo y vamos a estar en contacto. Vas a recibir siempre enseñanzas de estas para que tú puedas crecer más en tu carrera de cine. Si ya tú eres tiempo, tienes tiempo alimentándote y aprendiendo cine, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer dos cosas. Una, te voy a pedir nada más que le des a 20 personas esta información. 20 personas, nada más, 20 personas. Se la pones allí. Con eso me voy a sentir muy, muy, muy contento. Y dos, es que des lo que tú quieras, donas lo que tú quieras, porque esto nos cuesta a nosotros $550 anuales sin meter los plugins, sin meter los empleados. La gente empleada, que tengo gente en México, España, en Rusia y obviamente aquí en Miami, en Orlando, caramba, cuestan todo esto para llevarle a ustedes esto que usted lo ve como que lo hicieron, no sé, no, esto son profesionales, usted ve cada cosa está hecha con excelencia. Así que yo les recomiendo, por favor, que usted dé su donación, donde al lado a la derecha, usted done lo que quiera. Cuando usted dona, yo voy a recibir el nombre del donante con su email. Y créamelo, yo voy a estar agradecido. El monto que sea, $1, $5, $10, 20, 100, 200, lo que usted quiera darnos, 1000, créamelo que va a cambiar. Y usted dirá, 1000, ay caramba, ¿quién va a dar 1000? Ay señores, no saben cómo hay gente que sí sienten esto y saben y donan. Y a todas esas personas que lo han hecho, le queremos agradecer. Gente que sí le piden que sea, que nosotros no digamos nada, sino decimos, pero a otros que dicen, sí, por favor, mencióname, con mucho gusto lo hacemos por acá. Así que gracias en nombre de todos los que hacemos aprendecine.com. Recuerda ver la película El Carnicero, Paraco. Si no te ríes, ellos te devuelven el dinero. Gracias por estar en aprendecine.com.